Esto es parte del primer material del empuje. Uno, dos, tres, va. Esto es el primer material del empuje. Mañana entrega el disco de oro en Lola Bailable. Para todos los gatovicas. Eso. El empuje exclusivo 965. Formidable. Yo sé que vos estás ahí con tus amigos buscándome a mí. Dice que vos la pulanteás y que en el barrio salí a patrullar. Y que en el barrio salí a patrullar. Cumbia. Inspector. Atención, Emma. Emma cabina. Atención, Emma. Es ese. Yo sé que vos estás ahí con tus amigos buscándome a mí. Dice que vos la pulanteás y que en el barrio salí a patrullar. Yo sé que vos estás ahí con tus amigos buscándome a mí. Dice que vos la pulanteás y que en el barrio salí a patrullar. Pero si vos me querés encontrar, Estoy en el baile con mis amigos volando en el aire. Zarpado en cumbia, zarpado en alcohol. No de vigilancia como vos, Estoy en el baile con mis amigos volando en el aire. Zarpado en cumbia, zarpado en alcohol. No de vigilancia como vos,